Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 11 de noviembre. La convocatoria de elecciones generales celebrada en la jornada de ayer se cerraba en nuestra localidad con una participación del 73,70% del electorado ubriqueño. El Partido Socialista ha sido la fuerza más votada con un total de 3.153 votos, seguida por el Partido Popular con 2.395 votos, Vox con el respaldo de 2.064 electores, Ciudadanos con 1.029 votos y Podemos Izquierda Unida como quinta fuerza con 753 votos. Con respecto a los comicios del mes de abril, Ciudadanos pasa de ser la segunda fuerza política más votada en nuestra localidad a la cuarta posición, en sintonía con lo ocurrido a este partido a nivel nacional. Por otro lado, Vox registra un aumento del 8,5% en el número de votantes, situándolo en la tercera fuerza más votada en Ubrique. Otros temas de interés. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, junto con la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, organizan el curso Relaciones Sanas de Pareja. En este curso se abordarán los siguientes contenidos: creencias erróneas y mitos del amor romántico, vínculo de apego sano en la pareja, unión de dos sistemas, prejuicios sociales en relación a la pareja, condiciones para el bienestar de la pareja, herramientas de comunicación asertiva y sobre el amor en igualdad, aceptación y agradecimiento. Esta acción formativa se va a desarrollar del 10 al 13 de diciembre en el Centro de Educación de Adultos de Ubrique y en horario de 10 a 1, siendo impartida por Lucía Cruz Tinoco. Las personas interesadas en participar en este curso deberán de realizar la inscripción desde hoy lunes y hasta el próximo 2 de diciembre en el Ayuntamiento de Ubrique, estando limitadas las plazas a un máximo de 25 personas. También hoy lunes hemos sabido que la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha decidido en asamblea crear una comisión de trabajo formada por 5 personas que se encargarán de la organización del Belén Viviente 2019, cuya fecha de celebración se ha fijado para el sábado 14 de diciembre. Desde esta comisión de trabajo se realiza un llamamiento a todas aquellas personas que quieran colaborar como figurantes en el Belén, o bien aportando alguna fotografía que pueda ser utilizada para la elaboración del cartel anunciador. Porque convocamos una asamblea de todos los participantes, todas las personas, los que en cierta forma las ONG, también había alguna, la gente que participa normalmente de figurita en el Belén. Empezamos con una asistencia que nos llegaba a 30 personas, pero en la medida que fue pasando terminamos en más de 40. Es decir, que fue bastante afluencia, a mí me parece muy buena. Y el tema principal era plantear si el Belén íbamos a tener este año o no, puesto que dentro de las personas que iban tirando, diríamos, de todo lo que es montar, no el día del Belén, sino la estructura del Belén, es decir, todo lo anterior, ¿no? Si estaban dispuestos, si había gente que salía, puesto que desde la misma asociación, pues había gente que estaban dispuestos a estar ahí, pero no tirar de todo el peso, a tirar del carro, como diríamos, ¿no? Al final, pues bueno, convocamos a la gente, se planteó este tema, se estuvo hablando de posibilidades, no posibilidades, se pidieron propuestas que la gente ya a través de una cita, de la citación que se había hecho, se decía que se trajeran pensadas, y tras todas las propuestas al final salió un grupo, una comisión. Esta comisión la podemos llamar o bien comisión o bien la coordinadora del Belén o el grupo motor, total, que al final han salido 5 personas, o hemos salido 5 personas, que son las que se encargarán pues todo lo que es ahora el montaje, empezando por el cartel, como tú decías, que es lo primero, hasta ir viendo pues todo. Uh-huh. El lugar, lo que hay que comprar, las personas con las que se cuenta, todos los permisos, hablar desde con básica, con todos, con el ayuntamiento, y bien, la verdad que bien, la gente ha salido una comisión, como decía antes, de 5 personas, dispuesta a trabajar, ya tienen una reunión para este miércoles, el cartel ya se ha echado a andar también, y ya por lo pronto se han pedido fotografías

El de Olvera fue un parapentista que la pista de aterrizaje en la zona próxima al cruce de la Muela, eso es la zona de Algodonales. Pues este hombre se quedó enganchado en un árbol a unos 6 metros de altura aproximadamente. Entonces, bueno, allí de principio se le dio salida al parque de Olvera, porque se pensaba que lo más lógico es que hubiera hecho falta una escalera, ¿no? Entonces salió con un vehículo autobomba con la escalera el parque Olvera. De todas maneras, también salieron dos bomberos del GRM que están destinados en Villamartín, con un vehículo que hay allí del grupo de rescate, salieron hacia allá también para colaborar con los compañeros de Olvera en caso de que hubiera que hacer algún tipo de trabajo más técnico de cuerdas y demás, ¿no? Al final creo que no hizo falta, sino que con la escalera consiguieron descenderlo, ¿no? Eso digo, sería sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Luego ya a las 6:30 nos activan para una persona que estaba en el sendero del Torreón. Lo que nos comentaban era que había tenido algún tipo de calambre, que no podía andar, que era una persona de 65 años y que también parece que había estado devolviendo y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue, pensando que seguramente hubiera que trasladarla en camilla, ¿no? No teníamos cobertura con ellos, estuvimos intentando hablar a través del teléfono del alertante, pero no contestaba. Entonces fuimos 6 bomberos y, bueno, estaba aproximadamente 1 kilómetro de la carretera. Y cuando llegamos nos encontramos eso, una senderista natural de Sevilla y que había sufrido ese problema. Ellos venían de arriba de la cima, venían descendiendo y por el camino empezó a sentirse mal, ¿no? Lo que hicimos en este caso, fuimos a preparar la camilla para trasladarle a la camilla de montaña, pero no quería, se decía que ella podía despacio si la ayudamos. Bueno, lo que hicimos fue ayudarle, nos fuimos turnando los bomberos, ayudándole cada uno en un lado, otros bomberos y sobre todo también alumbrándolos, porque ni ella ni el acompañante tenían luz y era de noche ya, ¿no? O sea que lo que hicimos fue alumbrarle y acompañarla hasta abajo, hasta la carretera donde tenían el vehículo en el aparcamiento. Ellos que habían intentado bajar a pesar de los problemas que tenía, pero claro, al venir bastante despacio, dice que se empezó a sentirse mal casi arriba, ¿no? Casi en la cumbre, ¿no? Entonces cuando venían de vuelta, entonces como venían despacio, pues tardaron mucho tiempo y les cogió la noche, ¿no? Entonces cuando vieron ya que se le echaba la noche encima es cuando avisaron, sí, porque entendían que no iban a poder llegar abajo con luz, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue eso, llegar hasta donde estaban. De principio ya digo que no había mucha información, podíamos temer incluso que hubiera algún tipo de accidente más grave, de fractura o demás, porque nos hablaban de las piernas, de calambre, pero tampoco estaba muy claro, porque claro, la noticia no la habíamos recibido nosotros directamente, sino que venía ya rebotada del 112 y del 085. Entonces, el hecho de no poder hablar directamente con ellos y saber exactamente lo que les ocurría, también lo que se hace en estos casos es pensar, ponernos casi en lo peor, y como mínimo 6 bomberos, que fue lo que hicimos, lo que desplazamos, que es lo mínimo ya para hacer traslado en la camilla. Y esto suele ocurrir cuando una persona, bueno, a excepción de que esté impedía completamente por una fractura, que en ese caso no hay nada que hablar, pero bueno, en estas circunstancias que hay veces que nos ocurren, ¿no? En las que no han sido accidentes, sino han sido o bien golpes de calor o bien, no sé, cualquier otro síntoma de agotamiento, ¿no? Que no pueden seguir, pues cuando nosotros les ofrecemos la posibilidad de la camilla, no quieren, claro, de principio les da cierto apuro, ¿no? Ponernos en esa situación de tener que transportarla, ¿no? Y luego, aparte, también hay gente que le da cierto temor, ¿no? La camilla va a la altura de la cabeza del bombero, entonces, claro, pues en un sendero así que está muy empinado, pues la verdad es que no se les apetece montarse la camilla, pero bueno, nosotros les damos la opción. Si nos dicen que no, que prefieren andando, pues acompañamos andando, a pesar de que en la camilla hay veces que echamos menos tiempo que andando, ¿no? Pero bueno, en este caso la señora esta no quería, decía que iba a intentar bajar andando despacio, y lo que hicimos fue eso, acompañarla y sobre todo iluminarla, ¿no? Pues iluminarle el suelo, porque es que no tenía luz, ¿no? O sea, que era imposible que bajaran sin luz. Pero con la información que nos llega de principio, y sobre todo si ya nos hablan de que ha tenido fatiga y demás, pues exactamente no sabemos lo que es. Entonces, bueno, se han dado casos de cosas que parecían muy simples o que incluso daba la impresión que a fin de cuentas lo que era casi un cuadro de agotamiento, y al final terminó siendo un infarto, ¿no? Entonces nosotros siempre nos curamos en salud, y cuando vemos que la situación puede ser más grave de lo que aparentemente, de la información que nos ha llegado, lo que hacemos es que desplazamos el equipo de traslado en camilla. O sea, no nos planteamos nunca, por ejemplo, enviados bomberos, que a lo mejor en este caso pues hubieran podido resolver la situación con los equipos de luz y poco más, ¿no? Uh-huh. Sino enviamos el equipo que pueda ser traslado. Y ya para finalizar, les recordamos que mañana martes 12 de noviembre se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 19 de noviembre en la Casa de la Juventud de Ubrique, en calle Matadero sin número. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.